los rubios y los morenos son malinos todos los hombres. Malísimo, malísimo, lo que quiere es que te coma el tigre. Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne morena. Y tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre. ¿Y qué hubiera pasado si Ennio Morricone hubiera sido vecino de Peret? Pues bueno, pues seguro que alguna de las bandas sonoras de las películas del oeste del italiano hubiesen sonado algo así como este El bueno, el feo y el malo de los Amaya. Soñando en un sueño soñé, estaba soñando contigo. Soñé con hacerte el amor y soñé que no estaba dormido. Sueño que sueño, piel con piel, calor con calor, cuerpo con cuerpo, y aquel color de tu pelo y tu piel a la vez. Aún despierto recuerdo. Ojalá no te hubiera conocido nunca. Ojalá no te hubiera conocido nunca. Y seguimos aquí emitiendo especialmente para las presas y los presos de la cárcel de Zuera. Y después de escuchar a Peret y a los Amaya, no podíamos olvidarnos de otro grupazo de los inicios de la rumba catalana, allá por los 70, que fue Rumba 3. Y que sonaba con este temazo, Perdido Amor. De color.

Y como si estuviéramos sintonizando Radio Hawái en un SEAT 131 Super Miraflori, la loca, como le llamaban a este modelo de coche, pues seguimos ahí con pantalones acampanados, con melenas largas de los años 70, como las del Pelos, que con la Marus tenían este, con los Marus tenían este éxito que se llamaba La Grifa y que fue versionada por los Chichos en directo, tal como vais a escuchar. Y la veamos, es fumarme cuatro porros que mi novia me invitó. Yo vengo de la isla de Amo, es fumarme cuatro porros que mi novia me invitó. La rifa es una cosa que te pone ciego, tiene la pestañita de papá Malego. La rifa es una cosa que te pone ciego, tiene la pestañita de papá Malego. Dame chocolate que me ponga bien, que tanto yo te rea pa' acordar a ver. Dame chocolate que me ponga bien, que tanto yo te rea pa' acordar a ver. Dale, don Talego, Talego. Vamos, Ana. En una discoteca de Llorelema, en una niña más que me invita a fumar. En una discoteca de Llorelema, en una niña más que me invita a fumar. Otro que no es inocente tampoco, igual que los Chichos con el tema de la droga, es el Fari y este melocotonazo, este tema también todo un éxito, La Mandanga. Entré en una discoteca, soy tímido y me asusté, pibita que con 15 años y los chavales también. Hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré. Les diré lo que decía, les diré lo que decía, por si saben lo que es. Quédame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya todo con. Dame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya todo con. Sin saber cómo y por qué, con el aroma del humo, yo también me coloqué. Me dijeron los chavales, ven acá y aplástate. Le pegué a la mandanguita, le pegué a la mandanguita. Se acabó mi timidez. Quédame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que buen olor, que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que buen olor, que con la María vaya colocón. A buscar mi chirifú, mira si me pongo bien, que creo que soy fufú. Lo mismo en Valladolid, Toledo que Salamanca, todo el mundo baila ya, todo el mundo baila ya, el ritmo de la mandanga. que dame la mandanga y déjame beber. Dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame beber, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame beber, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya colocón. Y desgraciadamente la droga ha llevado a mucha gente a la cárcel y también los atracos, como el que llevó al poeta del que os vamos a hablar ahora, que es David González, que estuvo en la cárcel por ese motivo y que, bueno, pues desde entonces empezó a leer y a escribir poesía, y como él mismo confiesa, le servía para limpiarse por dentro y escribe, por tanto, poesía de no ficción. Es decir, que los poemas, lo que cuentan los poemas es autobiográfico. Así que os vamos a leer un poema de David González que se titula Desapariciones. Una de las paredes de la casa de aldea en la que nací en 1964 todavía sigue en pie. Mis padres todavía siguen viviendo en el piso que compraron en la Plaza de la Soledad cuando vinieron a vivir a Cima de Villa, cuando yo tenía 4 años. En los 2 colegios en los que trataron de educarme, uno público y otro de pago, los estudiantes todavía siguen acudiendo a clase. Pero 2 de las 3 cárceles en las que estuve preso han desaparecido. En su lugar hay ahora un edificio de apartamentos y un museo. Espero con impaciencia a que desaparezca también la tercera. Solo entonces podré empezar a sentirme libre. Después de este poema de David González y de los clásicos de la rumba, seguimos aquí en Radio Hawái emitiendo especialmente para los presos y presas de la cárcel de Zuera, y vamos ahora con el segundo plato de esta ración rumbera, que es pues la rumba más moderna. Vamos con el Puchero y el Hortelano, que vienen de Granada y que fusionan ahí el rock y la rumba. Asunto Serio se llama la canción. Y son asuntos serios lo poquito que nos queda si perdemos el respeto. Y siento y a veces me avergüenzo por todos los que le falta, los que no lo conocieron. Miento si digo soy perfecto, son abruptos los senderos que conducen a mis adentros. Pero llevo para darte lo que para mí deseo, el beneficio de la duda, las maneras, los recreos, la sonrisa mañanera, los perdona, los te quiero, las miradas transparentes, los abrazos.

mientras me olvido de que fuimos algo más. Ay, tápate la cara, no te dejes señales. Y mientras él se descuida, tú márchate. Las caricias son del día, los que nunca han sido malos, malos son, son, son. Cuanto a la mía, y yo que soy de los malos, quisiera volverme bueno, quisiera volverme bueno, pero tú tienes el miedo. Se nos está acabando el tiempo de este especial rumbero aquí en Radio Hawái, en especial para los presos y las presas de la cárcel de Zuera. Y aunque, bueno, es imperdonable que hayamos tenido que no hayamos podido poner a los chunguitos. Están sonando ahora de fondo. Ahora sonan de fondo ahí, por lo menos. Pues nos vamos ya, bueno, eso nos queda despedirnos con un fuerte abrazo, muchos ánimos desde Radio Hawái para todos y todas. Y os vamos a dejar con otro programa y con esta canción de Gertrudis, Política de Verbena. Adiós. Chao. Política. diputadas son morenas y la concejala más rica y más buena. Presidente, lo encerramos en la trena. Y la política que suena tiene aire.